Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Para la mañana de hoy he invitado a Rosita Ponce. Bueno, una mujer con gran trayectoria en algunos campos. Ella es actriz, gestora cultural, fotógrafa, y sigue trabajando hasta el día de hoy en comunicación audiovisual inclusive. Y bueno, creo que quienes la conocemos está en esto, digo yo, más de 45, puede ser, 4 décadas, 45 años. Bueno, es por ahí la cosa. Con una trayectoria impecable, muy querida ella, a veces pienso que es un poco ineludible hablar de Rosita y recordarnos, de hecho, a nuestro querido Diego Pérez, compañeros de vida, compañero de amor, compañero de arte, en fin. Entonces, juntos realmente trajinaron por toda la vida haciendo cultura, haciendo arte y propiciando espacios para eso también. Es importante señalar que Rosita por algún tiempo, ella lideró la extensión de la Casa de la Cultura en la mitad del mundo. Pero bueno, igualmente, independientemente de la Casa de la Cultura, ella ha seguido haciendo arte, ha seguido apoyando estos procesos culturales, artísticos. De hecho, es parte también de la Asociación de Artistas de la Mitad del Mundo. En algún momento tuvimos la ocasión, gracias a una gentil invitación de Rosita Ponce, de llegar hasta el lugar donde estaba la extensión, donde era la sede de la extensión de la Mitad del Mundo. Nos quedamos ciertamente sorprendidos, porque a pesar de que era pues una autogestión, digámoslo así, había casa llena, como solemos decir, con una voluntad de los pobladores, de los gestores culturales y, claro, con la presencia de nuestros compañeros también de Pichincha, ¿no? De Pichincha, de Luis García. El núcleo de Pichincha estuvo presente y había, realmente se pudo sentir que había una conexión fuerte ahí. Bueno, para hablar de todo esto un poco, y sobre todo me gustaría escuchar el día de hoy que Rosita Ponce nos cuente qué ha pasado con la Asociación de los Artistas de la Mitad del Mundo. Ha sido un tiempo crítico, es un tiempo crítico, desgraciadamente debemos seguir hablando en presente, estamos en pandemia, es una época tremendamente difícil, dura, emocional, pues económicamente, de todas formas. Al mundo entero le ha sacudido, no sabemos hasta cuándo. Y sí, nos gustaría tener el testimonio de Rosita. ¿Qué ha pasado en la mitad del mundo? ¿Qué ha pasado con sus artistas? ¿Qué ha pasado con el quehacer cultural en estos meses de confinación? No más palabras, pues un abrazo grande, Rosita. Bienvenida a La Rayuela. Siempre es grato poder escucharte. Te escuchamos a ti ahora. Bienvenida nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Yo te agradezco profundamente esta posibilidad, esta de comunicarnos y comunicarnos con la comunidad. Te agradezco en el alma y me encanta siempre verte porque, es decir, eres como parte de esa familia extendida, ¿no? Que en el sentido de así son, digamos, nuestros, ahora se suele decir usuarios, pero tú no has sido usuaria, ¿no? Está, no digamos, los a los que aportamos, de lo que tradicionalmente decíamos nuestro público, ¿no? Los que nos ha seguido, o lo que a mí me encanta, para quien hacemos nosotros el trabajo, a los que nos hemos entregado, porque para mí esto, como alguna vez yo te lo he dicho, para mí esto ha sido una misión de vida. No lo entiendo de otra manera, no puedo entenderle de otra manera. Y por eso es que nosotros hemos transitado por las diferentes artes, digamos, del espectáculo, como el teatro, el cine, la televisión. Hemos hecho, bueno, la fotografía, hemos hecho títeres, la danza, es por todo lado, ¿no? Yo desafortunadamente, hemos hecho música, pero yo por ejemplo, te decía, desafortunadamente no. Ese, por ejemplo, no es un talento, adoro la música, pero es un talento que yo no he podido ni cultivarlo, ni soy apta para la música, para cantar, por ejemplo, que me habría encantado hacerlo. En fin, pero ahí seguimos, pues, ¿no? Voy a cumplir 50 años de transitar en todo esto, ¿no? 50 años es toda la vida. Antes me asustaba porque decía ya es medio siglo, entonces como noción de tiempo eso era tremendo, ¿no? Pero justamente ayer yo leí unos nuevos datos que hay una reformulación en cuanto a la edad. Y entonces hasta los 69 años, no, hasta los 65 años somos jóvenes. A partir de los 66 hasta los 69 somos edad media. Y ahí sigue bajando. Entonces hay una nueva recomposición. Bueno, eso es como anécdota y para alegrar el día. pero ojalá que eso implicara, no sé, una mejora en nuestra vida, pero no ha sucedido eso. Sigue dramático el trabajo que tenemos que hacer los artistas, los gestores culturales. En esta pandemia, tremendo, sí, tremendo. O sea, no hay palabras para explicar la soledad en la que hemos estado, las cosas que nos ha pasado. Es decir, hay muchos compañeros, tenemos compañeros caídos, unos muertos, otros que se están ahí intentando levantar, otros que no han tenido que comer, otros que los dueños de casa se han portado demasiado duros y entonces los han echado a la casa y que no tienen dónde vivir. En fin, entonces esa realidad objetiva a nadie le importa. Y eso, por ejemplo, yo a mí me tiene un poco enojada con el núcleo de Pichincha, ¿no? A pesar de que me creo también ser una de las impulsadoras del núcleo Pichincha, la que siempre he respaldado, y de todas maneras respaldo porque yo entiendo también que la vida, el trabajo del núcleo no es fácil, pues no es, tiene que lidiar con muchas cosas, con muchas ausencias, y peor ahora que ya saben que no se puede hacer nada sin plata. Entonces, pero menos mal que ellos sí tienen los sueldos, o sea, pueden seguir lidiando, ¿no? Por lo menos decir, visitando a las parroquias, como dicen que lo están haciendo. Yo fui, bueno, primero creadora del núcleo, que lo llamamos Extensión San Antonio de Pichincha, ¿no? Pero en realidad nuestro trabajo era activar toda la zona equinoccial, Pomasqui, San Antonio, Calacailí, ocasionalmente Nono. Ese era mi territorio. Y entonces ahí nos activamos haciendo lo que se podía hacer, lo que podíamos hacer. Obviamente, siempre intentando abrir nuevos espacios, generando nuevos públicos, que eso ha sido un poco el objetivo que nos ha movido. Y entonces siempre hemos hallado en el camino algunos aliados y sobre todo puntualizar también que el público objetivo nuestro, acá en las parroquias sobre todo, ha sido los jóvenes, los estudiantes, y ese ha sido un trabajo pero maravilloso que nos ha llenado, nos ha impulsado, es decir, nos ha dado pura vida. Y entonces, bueno, te decía que nosotros generamos la extensión La sostuvimos hasta cuando en el se creó el, hasta cuando tuvimos ley de cultura. Con esa nueva última ley de cultura, pues se creó el núcleo de Pichincha. La razón del núcleo de Pichincha, sobre todo, está en el trabajo que tiene que hacer en territorio, pero en el territorio somos nosotros los que hacemos el trabajo, pues, ¿no? Entonces no se podía hacer el territorio, digamos, un como apareciera que se pretendiera hacer esa cuestión, o al menos no atina a generar proyectos, creo yo, el núcleo, hacerlo desde la sede que está aquí, digamos, no su sede, no su oficina que está en Quito, al territorio. De todas maneras, al inicio empatamos bastante bien con el núcleo. Digamos, acá se hicieron elecciones para... Ellos vieron nuestro trabajo, nos hicieron una evaluación y dijeron que en la evaluación éramos nosotros, digamos, estábamos bien puntuados como para respaldar nuestra gestión y continuar con la extensión. Y fue así. Entonces, yo fui elegida aquí por algunos compañeros para ser su coordinadora. Y ya dentro del marco este del núcleo de Pichincha, ¿no? Y fui su coordinadora en el 2018 hasta el 2020, que se terminó mi periodo, ¿ya? Entonces, ahorita ya no soy, es otra persona, pero no nos han presentado. Sabemos que alguien que por ahí, porque ya tú sabes, en las parroquias todo nos llega, nos avisa y nos pero así hacer un trabajo formal, no se ha presentado el nuevo coordinador, no tampoco nos han dicho, mira, vas a tener otro coordinador o otro coordinador, en fin, para ver cómo vamos nosotros a trabajar. Solamente nos enteramos de eso porque desafortunadamente quisieron invadir nuestras oficinas, un espacio que nosotros lo habíamos conquistado, logrado, levantado, y de repente era permiso, ya no sirve usted, váyase, y ahora vienen las nuevas personas. Es decir, eso para mí no lo entiendo. No lo entiendo, no lo comprendo, además no lo acepto, no lo acepto. Porque todo esto que te estoy hablando sucedió en plena pandemia, cuando teníamos obligación de estar en casa. Y además, es decir, habían todos los riesgos y sobre todo, digamos, ya se había hecho, digamos, ya habíamos pasado creo que el semáforo amarillo, pero no teníamos nosotros condiciones para fumigar, para todo lo que implica hacer, asegurar estos, la bioseguridad que se dice, ¿no? En este momento, y luego de toda esta crisis, pues, ¿qué papel ha tenido la Asociación de Artistas de la Mitad del Mundo? ¿Están activos, Rosita? A ver, sí y no. Sí, a ver, la asociación hasta ahora no tenemos nosotros nuestra personería jurídica. Tú sabes, el Diego empezó en el 2013, empezamos a gestar la Asociación de Artistas. Y eso, todos los procesos que nos reuníamos, que no nos reuníamos, acá... Seguramente porque como siempre fuimos marginados, las parroquias siempre fuimos marginados, entonces se ha generado una seria, como se dice, desconfianza en todo el mundo. Y entonces ese trabajo de integrarnos, bien duro, durísimo, porque todo el mundo, ¿qué querrá? Es decir, eso es espantoso, es feísimo, es la parte más horrible, esto. Entonces para mí, por ejemplo, particularmente me resulta más fácil comunicarme con el público, digamos, con el a quienes va dirigido nuestro trabajo, que con los mismos gestores. Eso es bien de lo más duro. Ahora, para los próximos meses, porque la pandemia sigue, ¿ustedes ya están trabajando en algún proyecto? Todos nuestros proyectos están en stand-by, suspendidos nuestro proyecto del coro de los niños, cantores de San Antonio, suspendido. Porque todo eso era también un trabajo voluntario. Entonces, que es cierto que el núcleo de Pichincha alguna vez nos dio algún apoyo, pero para trabajar todo el año con algo así como 230, $250, no te alcanza, ¿no? Y qué decir, que eso se nos gastaba creo que en las movilizaciones de los chicos cuando tenían que hacer alguna presentación. En fin, es decir, hay cosas, es decir, tenaces que no hemos podido seguir. Eso uno. Lo otro, porque ciertamente la conectividad en San Antonio no es amplia. Y no es la mayoritariamente nuestros chicos, nuestros bailarines, nuestros nuestros niños son de sectores bien apartados que no tienen conectividad. Y si acaso tienen, no tienen computador, que es lo que se pasó tremendamente ahora que tenían que terminar su año escolar, que necesitaban la computadora, vieras los papás todo lo que hicieron, ¿no? Y es terrible, se endeudaron unos, vendían, qué sé yo, sus cositas, muchos perdieron su trabajo para poder dotar a los chicos del instrumento. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, ¿a quién importa? ¿A quién importa? ¿O a quién les debería importar? No importa. Entonces, por ejemplo, yo no he podido hacer un llamado, aunque estamos en contacto, comunicación con todos ellos, con los niños, que les hacemos talleres, les hacemos, les converso. No, solamente nos citamos para conversar, para vernos, para ver cómo han crecido, qué me cuentan ellos de algunas nuevas, de sus logros, sus dibujos, de fin, de la tragedia que fue terminar las clases, de sus proyectos, bueno, y del aprender esto, o sea, para todos implicó también el tener que aprender nuevas cosas, ¿no? Y entonces, fue muy duro, duro, duro, duro. Y entonces, yo no quería, digamos, nosotros vimos que no teníamos que abonar más angustia, por ejemplo, sino que no, esperemos, con paciencia, esperemos, ya. No, no se va a acabar el mundo, esto va a seguir, ya, y estamos. Entonces, lo que yo me he encargado, por ejemplo, últimamente, es de dotarles de, qué sé yo, porque tenemos de conciertos, de recitales, es decir, de otros gestores que los puedo compartir con ellos también. Y ellos también me comparten, porque, o sea, cuando hay convocatorias, por ejemplo, hay una niña muy lindísima, se llama Leire Erazo. Esta niña, yo les mandé una convocatoria, creo que hizo la extensión del Puyo. La extensión del Puyo dice, convocó para cómo trabajan, cómo cantan, cómo están pasando la pandemia en familia. Y entonces, dice, perdón, me daba un aviso a la computadora. Y resulta que ella se ha inscrito a esa convocatoria de les. Y ganaron. Entonces, pero ellos me mandaron su video de cómo cantaba. La abuelita cantó, la mamá, el papá fue parte de la orquestación, y la niña que cantaba y bailaba, pero lindo. Y eso, ellos ganaron, es decir, fue un lindísimo. Pues esas no, cuestiones a mí me emocionan. Se nos acaba el tiempo, ya tenemos un aviso acá. Ha sido un gusto saludarte, Rosita, poder escucharte. Lamentablemente no han sido buenas noticias desde la mitad del mundo. Sin embargo, de ello, pues, dejamos nuestro saludo de fe, de esperanza, de solidaridad. Y sin duda alguna, quienes escuchen esta entrevista, es muy posible que se van a interesar en saber qué más pasa en la mitad del mundo y qué se podría aportar para que un poco esta realidad en el campo cultural cambie para lo que resta de pandemia. Un abrazo a los actores, un abrazo a los gestores culturales de la mitad del mundo. Gracias tu tiempo, gracias tu compromiso con el arte, con la cultura de nuestro país. Será hasta otro momento, Rosita. Buenos días. Gracias a ti, gracias por el apoyo, gracias. Acordar los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Ah, se está quemando todo. Y ahora estoy cayendo en un pozo. que me haces mal. Si no buscas nada, nada va a pasar. Vas de madrugada, todos duermen acá.